Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, aquí estamos de nuevo, felices en este espacio de diálogo que fue de construcción colectiva y volverá a hacerlo en el marco de los hermosos desafíos que nos esperan en el año 2025. Pasó el balotaje y hay una cosa bien interesante en este desenlace, más allá de la felicidad por el rostro avinagrado de los derrotados neoliberales abiertos, que esa es una felicidad, ver ese rostro avinagrado, frustrado, enojado. Y es la gran diferencia que hay entre un pueblo frente amplista, lleno de color, lleno de alegría, lleno de esperanza, con sus banderas bajo la lluvia, esa cosa hermosa de un pueblo que quiere cambiar, y la actitud parca, silenciosa, sigilosa del presidente y del nuevo presidente y de su vice, que no adelantan nada porque no van a hacer nada. ¿Cuánto va a durar para que esta inmensa alegría del pueblo, porque logró una legítima victoria sobre el neoliberalismo, se transforme en una profunda frustración cuando vean la verdadera política también neoliberal de este gobierno que asume? Bueno, vale la pena para eso examinar qué hizo el Frente Amplio en 15 años de gobierno. Más allá de que se puede ver cosas positivas, y hay varias cosas positivas, por ejemplo en el plano de la cultura, el Frente Amplio marcó ante todo en los 15 años de gobierno la resignación, ese es su atributo principal, la resignación al capitalismo dependiente, a ser simplemente administrador de los intereses extranjeros, de las transnacionales que nos saquean, nos oprimen, poseen nuestra tierra, nos envenenan, nos destruyen. Es decir, el Frente Amplio mostró que, al igual que el gobierno que está terminando, estaba resignado, no se atrevía a desafiar al capitalismo dependiente que sufrimos. Y que en función de esa resignación que los hacía y los hace simplemente administradores de intereses extranjeros, sea el Toto Rossi, sea el gobierno actual, simples administradores de intereses extranjeros, quizá el Frente Amplio tuvo una cara un poquito más caritativa, pero no cambia lo esencial. Y eso implicó además una subordinación, los 15 años, una subordinación, una entrega total a los intereses militares, políticos y económico-financieros del capital imperialista. Y ojo, digo económicos, militares, hay que recordar lo que fueron el servicio de los cascos azules uruguayos, actualmente en los altos del Golán, territorio ocupado por Israel, defendiendo esa ocupación, o los horrores que cometieron los soldados uruguayos, para vergüenza nuestra, en Haití, y que pueden volver a hacerlo, porque Estados Unidos está presionando para que haya una nueva MINUSTAH. Entonces, cuando hablamos de los 15 años de lo que fue el Frente, una resignación al capitalismo dependiente, una subordinación militar, política y económico-financiera, alcanza a comprender cómo se asustó su cúpula cuando empezó a trabajarse por la papeleta blanca, cómo su cúpula saboteó desesperadamente para que este proyecto no prosperara. Y una beneficencia a cuentagotas que realmente dio oxígeno a veces muy elemental y muy temporal a algunos sectores de los más desfavorecidos. Pero ante todo la resignación, si hay una palabra que define al Frente Amplio, es la resignación, en un progresismo resignado, entreguista, simplemente gerente de intereses extranjeros, como va a ser, desgraciadamente, el gobierno de Orsi. Pero hay una cosa interesante en las últimas elecciones, porque vamos a decir que mal no fue como Unidad Popular. Quedamos con 10.000 y pico de votos. Sí, pero ojo, hay que leer lo cuantitativo de las elecciones de una manera un poco más global. Está surgiendo en Uruguay un interesantísimo voto que nosotros podríamos llamarle un voto rebelde e inmaduro. Más allá de los 10.000 votos de fierro que tiene la Unidad Popular, que es esa cúpula maravillosa, esa estructura ideológica, la Unidad Popular hace 10 años se vio favorecida por este voto rebelde inmaduro, que bueno, como protesta apoyó a la Unidad Popular. Después este voto rebelde, todavía inmaduro, fue seducido por el falso radicalismo agrario del Peri, ¿no? Y entonces abandonó a la Unidad Popular, en la Unidad Popular quedó el meollo, ¿no? Pero abandonó a la Unidad Popular y votó al Peri. El Peri en el Parlamento, con el ingeniero César Vegas, mostró enseguida su inconsistencia, su grotesca y ridícula actuación, y la gente se decepcionó del Peri. Pero entonces ese voto, no los 10.000 de fierro que tenemos adentro, sino toda esa periferia que necesitamos, se fue últimamente para el más vociferante, para el abogado millonario disfrazado de antisistema. Y ese voto rebelde e inmaduro terminó apoyando a Salle, terminó apoyando al doctor Salle. Con una característica, si nosotros vemos las oscilaciones de este voto inmaduro, de este voto inconsistente, pero rebelde, vemos que a nosotros nos dio un diputado, al Pérez le dio un diputado, pero ahora a Salle le dio dos. O sea que ese voto hay que tener muy en cuenta. El doctor Salle va a mostrar la hilacha en un año. Ya la gente va a estar maldiciendo haberlo votado. Y toda esa gente es un voto rebelde que no va a volver ni a blancos, ni a colorados, ni al Frente Amplio. Es un voto rebelde importante, interesante, que está ahí y que ya cuestiona al sistema. A eso hay que sumarle el voto en blanco y anulado, que es muy importante, desde el punto de vista de nuestra escala, ¿no? Y hay que sumarle también la base Frente Amplista rebelde que, desobedeciendo a sus propios dirigentes, puso la papeleta blanca, que son muchos. Entonces, si nosotros miramos lo electoral simplemente como el resultado directo de la Unidad Popular, decimos retrocedimos. Pero si nosotros nos tenemos que preguntar, ¿este retroceso es coyuntural o es que estamos liquidados? Ojo, vamos a prestar atención a lo que nos dice el conjunto de los votos. Ojo, así hubiéramos terminado siendo 5. El proyecto Unidad Popular Frente de los Trabajadores es válido por su esencia, por su compromiso, por su unicidad, porque no hay otro como él. Pero el problema es que hay toda una masa de votantes oscilantes que realmente ya no quieren ni volver a los blancos y colorados, ni mucho menos a Cabildo, ni volver al corral del actual Frente Amplio. Prestemos atención también cuantitativamente a esta realidad. Y en este marco tenemos que ubicar a nuestra Unidad Popular Frente de los Trabajadores. En un siglo XXI, donde realmente la izquierda institucional ha retrocedido y ha traicionado en su inmensa mayoría, donde la izquierda institucional, los viejos partidos de izquierda que alguna vez fueron ejemplo de modestia y de decisión y de combate, se acomodaron, se aburguesaron, se hamburguesaron, como dicen los nicaragüenses, se hamburguesaron y se convirtieron a un progresismo oportunista, acomodados al poder y peleando a dentelladas por cargos públicos, legitimando al capitalismo. En este marco, en el siglo XXI, en estas condiciones difíciles, en el siglo XXI, se da la batalla final entre los pueblos y el capitalismo imperialista. El planeta no aguanta más un siglo XXII de saqueos y de opresión. O liquidamos ahora el capitalismo o se acaba la humanidad. Y con la claudicación de las organizaciones que antes eran de izquierda, como el mal llamado Partido Comunista del Uruguay, que ahora se adecuan al capitalismo dependiente, se subordinan, se ponen de rodillas, ante esta situación, es mucho más importante todavía que exista la unidad popular frente de los trabajadores. Porque en última instancia, la unidad popular frente de los trabajadores es el embrión uruguayo de la respuesta que están tratando de dar los pueblos del mundo. Construir las nuevas herramientas políticas para la batalla final contra el imperialismo por la supervivencia de la humanidad. Y estos embriones, que están surgiendo, por suerte, en muchos lados del mundo, van de atrás, corriendo de atrás, a los fuertes movimientos sociales, culturales, contra la discriminación, ambientales, fuertes movimientos sociales, culturales y ambientales, que se están desarrollando en los pueblos de todo el mundo, pero que le falta la complementariedad de la organización política. No es solo en Uruguay que la organización política de la revolución es pequeña todavía. En todo el continente falta todavía la coordinación de los distintos grupos de la izquierda verdadera, de la izquierda que lucha, para formar las nuevas herramientas, los nuevos frentes de liberación, los nuevos partidos por el socialismo que América necesita y que el planeta necesita. Entonces, en primer lugar, ante la corrupción, el progresismo oportunista que se resigna a dejar las cosas como están, la unidad popular frente a los trabajadores expresa el embrión uruguayo de lo que se está construyendo en varias partes del mundo, la herramienta política para la lucha por el poder popular. Y realmente esta herramienta política es mucho más diversa de lo que imaginábamos los que ya militábamos a fines del siglo pasado. Por ejemplo, cómo en Medio Oriente las vanguardias políticas de liberación tienen un componente fuerte de ideología musulmana. Quizá no lo hubiéramos imaginado, a pesar de que Argelia y Egipto en su momento nos dieron una señal. La fuerza que tiene el Islam como herramienta de identidad y de lucha por la liberación. Incluso en nuestro continente, la fuerza que todavía tiene la teología de la liberación, que mueve pueblos y comunidades y va construyendo también a su manera embriones de una fuerza política para la liberación. Los movimientos de liberación nacional en el mundo, cuando crecen, son mucho más diversos en sus sistemas ideológicos, en sus ideologías, en sus cosmovisiones, de lo que nos imaginábamos. Está pasando algo parecido en África. Está pasando algo parecido en Haití, donde dentro del caos, los movimientos barriales que empiezan a enfrentar a las bandas asesinas, que no solo matan a los asesinos, sino que les quitan las armas y las distribuyen entre la población. Eso es el Haití de hoy, el doloroso Haití de hoy, que está resistiendo un genocidio brutal. Bueno, esos grupos, muchos de ellos son cristianos, pero la inmensa mayoría de los grupos armados del pueblo haitiano contra las bandas de asesinos financiadas por Estados Unidos, la inmensa mayoría de los grupos barriales en Cité Soleil, en distintos lugares de Port-au-Prince, en distintos lugares de Haití, están inspiradas en el vudú, o vudú, como dice Hollywood, ¿no? Un culto afroamericano que ha sido caricaturizado, ha sido satanizado, pero que sin embargo también es una expresión de identidad rebelde y revolucionaria. Entonces, estamos en un mundo donde hay que prestar mucha atención, ser muy modestos en la construcción de los nuevos frentes de liberación. Si nosotros miramos nuestra unidad popular frente de los trabajadores, si hiciéramos un seminario entre los dirigentes actuales de la unidad popular frente de los trabajadores, de acontecimientos esenciales que pasaron en el siglo XX, tendríamos lecturas muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que la unidad popular frente a los trabajadores surge de una diversidad que deja de ser una traba para ser una gran riqueza, porque de alguna manera representa la diversidad de nuestro propio pueblo. La unidad popular frente a los trabajadores tiene una gran riqueza de cosmovisiones, de ideologías, pero una fuerte unidad programática. Y eso es lo que define a un Frente de Liberación Nacional en serio, que no se hacen concesiones en el programa, que se va para adelante en este sentido. Y hay que recordar que la Unidad Popular Frente de Trabajadores en realidad se adecua, es la respuesta del embrión uruguayo, pero que se adecua a las condiciones específicas del Uruguay de hoy, de la lucha de clases en el Uruguay de hoy. Nosotros tenemos un elemento esencial en Uruguay de hoy, que es el contenido de nuestro Estado. Es capitalismo dependiente. El contenido nos marca un programa de liberación, luchar por un Estado independiente, realmente independiente, lo que alguna vez se llamó la segunda independencia, socialmente solidario, ambientalmente sustentable, fraternamente internacionalista, con control obrero y popular sobre las entidades del Estado que reconstruyamos. Es decir, eso es el programa. ¿Qué es lo que marca el programa? Que sufrimos un capitalismo dependiente, que sacudirnos el yugo de la deuda externa, por ejemplo, de la deuda pública, hacer una auditoría, ver qué se paga y qué no, y en qué ritmo. Eso también son temas de soberanía. El programa de la Unidad Popular lo establece, el acuerdo Unidad Popular Frente de los Trabajadores lo reafirma, y es una cosa esencial para nosotros, el programa. ¿Y qué es lo que dicta el programa? ¿Un capricho nuestro? No, si fuera por nuestro capricho, proclamábamos el socialismo directamente. No, la realidad y el análisis científico objetivo de una realidad que es capitalismo dependiente. Repito, el contenido de capitalismo dependiente implica la necesidad de un programa. Pero ese contenido, capitalismo dependiente, en el Estado uruguayo, en el Estado oriental, va envasado en una forma institucional que hoy por hoy no es terrorismo de Estado. Lo fue, pero no lo es. Si el Estado, que es capitalista dependiente por su esencia, por su contenido, pero este Estado da una imagen de democracia liberal burguesa, que sabemos que es injusta, que es limitada, que es acotada, pero nos da esa imagen, tenemos el deber de utilizar todos los resquicios que nos permita la legalidad burguesa para usarlo como tribuna, para conquistar tribunas electas y para impulsar la lucha del pueblo y la solidaridad con los pueblos del mundo. Entonces, repito, si por el contenido, que es capitalismo dependiente, si por el contenido tenemos un programa de liberación, por la forma tenemos una estrategia de lucha en el plano de la democracia formal, que es un plano que, por un lado, siempre nos complica. La conspiración del silencio fue evidentísima contra nosotros, nos complica. Pero, por otro lado, es el camino menos doloroso para la organización, para el crecimiento, para la acumulación de fuerzas de un proyecto verdaderamente popular. La democracia burguesa siempre tiene sus tentaciones electoralistas. Ah, de repente, si rebajamos un poco el programa, acordamos con fulano y con mengano, se nos ha sugerido. Pero sin embargo, cuando uno es realmente consecuente con un programa, no se olvida que lo esencial es el contenido de capitalismo dependiente, y entonces la estrategia no puede garantizar más que una constancia absoluta con el programa en las condiciones en que se nos permite luchar por ahora, que son los resquicios de la democracia liberal. Es en este marco, compañeros, con todos estos elementos sobre la mesa, que nosotros decimos que la Unidad Popular Frente de los Trabajadores tiene una estrategia que además es revolucionaria. Es decir, que no aspira a ir gradualmente a conseguir una cosa hoy, la otra dentro de 5 años y otra conquista dentro de 10, sino crear el camino con las conquistas posibles hoy, pero que abra horizontes a un cambio radical, que es al que aspiramos. ¿Habrá resistencia de las clases dominantes? ¿Esto, estrategia de hoy que nos ignoran, se transformará en una estrategia de ellos de represión? Tenemos que estar preparados para todas las circunstancias. Por ahora somos débiles, nos ignoran, podemos crecer, tenemos el deber de crecer. Tenemos el deber de mantener el internacionalismo, la solidaridad, la lucha por el medio ambiente, que es una lucha antiimperialista, la lucha por la seguridad social, que es una lucha contra el capital financiero mundial, sabiendo que cada pequeña conquista que nosotros logremos es un golpe, a nuestra escala, es un golpe contra el imperialismo, es un golpe contra las fuerzas de la guerra, a favor de la paz, en un momento donde las fuerzas de la paz necesitan fortalecerse porque las fuerzas imperiales han mostrado todas sus garras. Recientemente, en el día de hoy, el alto el fuego entre Líbano e Israel marca, junto con la incapacidad de Israel de apoderarse del sur del Líbano, marca también, es decir, cierto cansancio por ambas partes y el desgaste por ambas partes, no nos equivoquemos, y obliga a Hamas a reforzar su estrategia de lucha de resistencia. Entonces, la importancia de la solidaridad es importantísima, estamos en un momento muy difícil, el umbral nuclear está cada vez más cerca, toda la OTAN está ahora dirigiendo con sus satélites, teledirigiendo las armas de la OTAN, que la OTAN depositó en el territorio ucraniano, dirigido por el tirano Zelensky. Entonces, estamos en un mundo realmente peligroso, en donde cada acción por la paz que nosotros tengamos es importante, cada acción de solidaridad con Palestina, cada acción de solidaridad con Haití, cada acción de solidaridad con los pueblos que luchan, se debe complementar con una acción concreta por conquistas locales, por nuestro pueblo y por todos los pueblos del mundo. Es importante no perder de vista algunas cosas que están pasando en el planeta. Parece tan lejana África, pero en el Sahel africano hay ya gobiernos dirigidos además por jóvenes que se enfrentan al colonialismo francés y al imperialismo y tratan de hacer una alianza con esta Rusia que está buscando equilibrios al ser agredida y con una China que juega sus cartas, pero que en este momento son cartas que no le sirven al imperialismo yanqui. Y todo lo que no le sirva al imperialismo yanqui es bueno para nosotros. Entonces, la Unidad Popular Frente de Trabajadores es una necesidad. Tenemos que ver con optimismo su inserción, tenemos que ver con optimismo que ese voto rebelde que alguna vez nos favoreció y después nos desfavoreció, es un voto oscilante que va a volver a nosotros inevitablemente, porque el doctor Salles no va a poder con su propia naturaleza carroñera, oportunista, profundamente antipopular, y toda su máscara de antivacunas y de todo lo que quiera va a desaparecer en un año y medio. La gente va a maldecir haberlo votado. Tenemos que estar muy atentos y con mucha humildad ante nuestros propios errores, ante nuestras propias insuficiencias, saber que estamos en un momento importante para volver a cosechar. Es en este marco, compañeros, y con este análisis de nuestras carencias, nuestras insuficiencias, pero lo interesante de este siglo, lo que se juega en este siglo y lo interesante de lo que está pasando en los fluctuantes movimientos electorales y de ese voto rebelde e inmaduro que va a madurar a los golpes, es en este marco que tenemos que desarrollar, y el coordinador lo hará rápidamente, hoy por hoy están reuniéndose los grupos por separado, en la dirección del esfuerzo principal para el año 2005. A partir de la evaluación, a partir del aprendizaje, la batalla por las departamentales, donde podamos darlas, fortalecer las organizaciones de base, fortalecer las comunes, las comunicaciones y los medios de comunicación impresos y virtuales, crear un círculo de estudios anticapitalistas, sobre eso estamos trabajando algunos compañeros, y prestar mucha atención a lo nuevo y a lo constante. Lo nuevo. Los compañeros humanistas me plantearon que en la ciudad de Santa Lucía, la ciudad natal de Daniel Roca, van a hacer una campaña, una juntada de firmas para sacarle el nombre de Rivera, del genocida Fructuoso Rivera, a la calle principal. A mí me parece una iniciativa maravillosa, porque bien que ha sembrado la Unidad Popular yendo a Sal Si Puede, yendo al monumento de los charrúas en el Prado, como apoyando el convenio de OIT sobre el derecho de los pueblos originarios. Ven que tiene credenciales la Unidad Popular para encabezar, junto con los movimientos sociales, una junta de firmas para que se saque el nombre de Rivera de la avenida principal de Santa Lucía. Son pequeñas iniciativas, pero que pueden transformarse en grandes iniciativas. Y además, juntar firmas contra el nombre de Rivera va a dividir objetivamente al Partido Nacional, porque hay gente del Partido Nacional que estaría encantado. Recuerden que fue un intendente blanco, el intendente Lamas de Paysandú, que le sacó su nombre a la Plaza Venancio Flores. Y bueno, y lograremos que el departamento de Rivera, para no perder identidad riverense, pase a llamarse Riveras del Cuñapirú, por el río emblemático. Le cambiamos una B larga por una B corta y ya está. Entonces, esa iniciativa, que parece pequeña, juntar firmas para sacar el nombre de Rivera en Santa Lucía, puede transformarse en una bola de nieve para discutir temas como el terrorismo de Estado contra los charrúas y el terrorismo de Estado en la historia reciente, la complicidad de los partidos fundacionales. Puede transformarse en muchísimas cosas a partir de estas pequeñas iniciativas, como puede ser juntar firmas para que en Santa Lucía cambien el nombre de Fructuoso Rivera, se lo saquen, lo extirpen del nomenclátor de esta pequeña ciudad. Y desde luego, la lucha ambiental tiene en este momento una fuerza maravillosa. Ayer estuvimos con Henri Bouyrelin, destacado militante haitiano, hablando de la solidaridad con Haití, que para hacer el genocidio que están haciendo en Haití es poca la solidaridad que estamos dando, y además que Uruguay tiene una doble deuda con Haití, una de la guerra de independencia. El movimiento afro que acompañó a Artigas estaba inspirado por la revolución haitiana y vinculado con la revolución haitiana. Y hoy los crímenes de los cascos azules uruguayos hay que resarcirlos con solidaridad popular, repudiando todos esos hechos. Entonces, el medio ambiente, las luchas impresionantes que están dando nuestros compañeros. Y lo constante, estuvimos unos días con mi esposa invitados a un encuentro de coros en la provincia de Mendoza, una provincia hermosa. Uno deja la pampa verde y se mete ahí en el costado de la cordillera, en un terreno árido, le dicen el secano. Pero los viñedos de Mendoza se deben al agua purísima que baja de la montaña, que baja de la nieve. Es un agua maravillosa. Pues bien, con la autorización de Milei, ahora en Mendoza están abriendo la minería de uranio, y entonces va a ser la muerte de los viñedos, va a ser la muerte de la vida en la provincia de Mendoza, que es una provincia muy árida. Y compartiendo el dolor de esos compañeros, como podríamos compartir el dolor de Jujuy o de los mapuches, sentimos la necesidad de la fraternidad, esa fraternidad continental que nos enseñó Artigas, esa fraternidad con los pueblos del mundo, para la cual también es necesario. Mientras Orsi va a los actos del sionismo y prende una vela por la noche de los cristales, bien por él, yo también prendería una vela, pero le da la espalda al genocidio del pueblo palestino, lo ignora y es cómplice con él. Mientras pasa eso por arriba, es una razón de más para que exista la unidad popular frente de los trabajadores. Ya la gente lo irá comprendiendo amargamente. Y bueno, y ahora vienen las fiestas, la inserción familiar es importantísima, necesitamos recuperar afectos, necesitamos recuperar alegría y saber que en este Uruguay convulsionado, donde se viene una gran frustración pública en función de que el gobierno de Orsi muestre su verdadero rostro, en este marco tenemos mucho para cosechar, para recuperar la alegría, para recuperar la ofensiva, para lograr avanzar hacia la liberación nacional, hacia un destino digno que nuestro pueblo merece y que nuestros muertos que van con nosotros lo están reclamando también. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.